Los alumnos de la escuela La Ginesta de Segur de Calafell, Cataluña, España, nos van a contar unas noticias sobre medio ambiente muy actuales. Son alumnos de quinto y sexto de primaria. Calor dentro de la tierra. Una de las formas más ecológicas de calentarse o de obtener electricidad para nuestros hogares es usar la energía geotérmica que nos proporciona nuestro planeta. Mediante la energía geotérmica podemos aprovechar el calor interno de nuestro planeta para generar electricidad, calefacción comunitaria y también para calentar nuestras viviendas particulares. Ello conlleva un gran ahorro de energía con la consiguiente disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera. El calor puede proceder del magma interno de la Tierra, que se abre camino hacia la superficie a través de las fracturas de la corteza terrestre de manera similar a lo que sucede en los volcanes. En este caso, la energía se usa normalmente para generar electricidad en la actualidad. Hay instaladas plantas que producen alrededor de 10.000 megavatios o para calefacción comunitaria, como es el caso de la capital de Islandia, Reykjavik. Pero el calor también puede originarse en grandes depósitos de rocas con actividad radiactiva, que al descomponerse elevan la temperatura de la formación pétrea. En estos momentos existe un ambicioso proyecto en Australia que pretende aprovechar una masa de centenares de kilómetros de rocas basálticas situada a solo 2.000 metros de la profundidad. Y finalmente puede utilizarse como energía geotérmica el gradiente de temperatura de las capas superficiales del terreno, ya que a partir de una cierta profundidad la temperatura del suelo es constante todo el año. Una sola bomba de calor puede abastecer una casa con un gasto energético anual de 24.963 kilovatios. Eso es lo que ha hecho en Lowy, Vizcaya, la empresa de instalaciones Alberto Muñoz para abastecer de ACS y calefacción una vivienda unifamiliar con una demanda energética anual estimada en 24.963 kilovatios, gracias a una bomba de calor geotérmica con un rendimiento estacional de COP de 4,1. El regulador de balance de energía adapta de manera individualizada los tiempos de servicio y de paralada al comportamiento de la vivienda, mientras que un display permite al usuario visualizar el rendimiento energético en valores mensuales. Ubicado en el garaje, el sistema de la empresa Vaillant, con capacidad de 200 litros, se basa en una bomba de calor geotérmica de 10,4 kilovatios, que cuenta a su vez con otras bombas de circulación de agua a la captación exterior y la calefacción, así como de una válvula de inversión para el modo preparación del agua caliente y calefacción. En cuanto a la instalación interior, esta se hace por suelo radiante y se compone de dos colectores de 8 vías que cubren unos 150 metros cuadrados. El círculo consta de 5 tramos de tubería plástica de 100 metros de longitud, cada uno para transporte de agua gilocía da enterrados a una profundidad de 1 metro. Esto es debible porque alrededor de la vivienda hay suficiente terreno, lo que permite usar una red subterránea horizontal y bajo profundidad. No hay que olvidar que la excavación siempre resulta menos costosa que las perforaciones. De informativos La Ginesta, Mari y Adrián. A petición de organizaciones humanitarias y ecologistas, la entidad pública AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, ha accedido a donar a entidades sin ánimo de lucro los líquidos del equipaje mano decomisados en los aeropuertos. La normativa europea, desde noviembre de 2006, obliga a los pasajeros de aviones a deshacerse de casi todos los líquidos, cremas, geles, aerosoles que no son facturados previamente. Da origen hoy a enormes cantidades de residuos aeroportuarios que en España suelen ser construidos in situ, lo que supone un indudable impacto ambiental y un despilfarro económico. Después de los años de insistencia, Ecologistas de Acción y otras entidades han conseguido dar un uso a estos materiales invertidos, dado que están en perfecto estado y pueden ser aprovechados al igual que se hace ya en muchos aeropuertos europeos. Las ONG están negociando ahora las condiciones de la donación y los mecanismos para un ágil reparto de estas mercancías. Entrega de los premios Eurosolar. Aven en Energía, Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento de Mediona son algunos de los premios Solar de 2008. Un galardón que cada año concede la sección española de Eurosolar a iniciativas y proyectos innovadores en el uso y la promoción de las energías renovables, particularmente de las solares. Avener ha recibido el premio especial por su contribución al desarrollo de la energía solar termoeléctrica con la construcción de la plataforma solar de Sanlúcar la Mayor, Sevilla, un hito en el desarrollo de esta energía limpia. El Ayuntamiento de Mediona, en el Alpe d'Hes, por su parte, ha sido reconocido por el proyecto de alumbrado público con energía fotovoltaica procedente de un huerto solar de 480 paneles. Finalmente, a Ecologistas en Acción se les distingue por promover la participación de sus miembros en la Huerta Solar Villa 2, en el municipio toledano de Villa de Don Fadrique, en el que también ha colaborado el grupo GEA y el Banco Ético Triodos. Desde aquí, Informativo La Ginesta, con Jorge. Ahora van a escuchar una canción de Noel Rivas, que es un cantautor catalán, y él se dedica a la animación infantil y familiar. Es una página que he descubierto en internet, es www.noelrivas.com, y él permite que se haga uso de su música. Está en catalán, pero verán que es fácil de entender. Es música para niños, muy bonita. Adelante. Si passejas pel parc dia qualsevol, sentiràs els seus sons i les seves olors. De matí el silenci de qui va passejant, de l'esportista que corre o de l'avi descansant. Senyor Cucanet, com m'agrada aquest indret, és vida i alegria, salut i felicitat. Senyor Cucanet, com m'agrada aquest indret, és vida i alegria, salut i felicitat. Al migdia i a la tarda hi ha sons més juganers, nens i nenes gronxant-se, jugant, corrent i rient. I en caure la nit, les branques xiu-xiuejant, fan gronxar-se les fulles com si estiguessin ballant. Senyor Cucanet, com m'agrada aquest indret, és vida i alegria, salut i felicitat. Senyor Cucanet, com m'agrada aquest indret, és vida i alegria, salut i felicitat. Senyor Cucanet, com m'agrada